la rebeldía, en mi gente la falla y me yo, yo quisiera ser libre, pero la historia dice que es imposible. Tienen el mundo en sus manos, hombres bonitos con sangre de gusano. Bien, bien, me enjuicia la gente, pa' algunos sanos, pa' otros delincuentes. Sigo, sigo, camino en pelea, libros de vuelo, sin la concepta sea. Leyes, leyes, marcar mi conducta, si me sanciona, mi emblema no les gusta. ¡A la lucha! Me lo están repitiendo. Huelga, fuerza, hambre y sed, aguanta. Algunos vuelven, se corte todo el día. Lluvia, que nunca aparece. Los prisioneros, basura le ofrecen. Sigue, sigue estando de moda. Habla de FOA, pero si se acomoda. Y la radio mensaje. Si algún toreo, asalto algún ultraje. Y sigue, los precios subiendo. Mientras el cerdo oculto está riendo. Y los que antes lucharon de vacaciones, parece que marcharon. Y piden que no reclamemos, que prematuro, que no los entendemos. Pero el hambre no pesa, y pa' los ricos se carga la balanza. Hermano, levántate y lucha por ti, que de las poblaciones estarán por justicia y grande hoy. No trae risa, solo dolor y espanto. Llora, llora, no tengas vergüenza, porque mi guerra ahora recién comienza. Lucho, lucho, por esa mi causa. Sigo peleando, soy rebelde sin pausa. Sigo matando mi ritmo, sigo pitito, ofendo todo el ritmo. No soy ñari con cultura. Y si te roto, así digo la dura. Y siguen, siguen los ricos con cuerda. Y el apumaje, que se vaya a la mierda. Somos indios desgraciados, sí. Que están bien educados y sigue la radio sonando. Porque era nuestro, ahora está cambiando. Cantan, fuera rebuscada. Los regañones le dieron la pasada, sí. Pero nosotros solitos se la peleamos a todos los niñitos. Porque somos gatos callamperos, pantera negra, o somos los primeros. Y si alguien combate esa gesta, hace los puños o vaya a la fiesta. Para sacar la cuenta. Hay mujeres problemas que tienen miedo de cargar con mi emblema. Porque soy marginal prudente, movilizado y de sangre caliente. Sí, caliente de rabia. La rebeldía en mi gente la falla. Y yo quisiera ser libre. Yo veo la historia, dice que es imposible. Porque tiene el mundo en sus manos. Hombre bonito, con sangre de gusano. Bien, a la gente. Pa' algunos panos, pa' otros un delincuente. Sigo, camino en pelea. Libro de vuelo, si la cosa está fea. Leyes, marcas mi conducta. Y me sanciona, no me